pero yo la volviera a besar. Vanidad, con las alas doradas, yo pensaba reír. Las canciones que estamos compartiendo fueron compiladas en el MKL 1056, en cuya contraportada se lee: Los Tres Haces, establecidos ya como uno de los tríos más sólidos y talentosos de la actualidad, nos brindan una extraordinaria interpretación de las canciones más aplaudidas en toda América Latina. El personalísimo sello que han impreso a hermosas composiciones ha contribuido a difundir aún más la enorme popularidad de que disfrutan. Gracias a su firme determinación de satisfacer al público y de brindarle un auténtico nuevo estilo para interpretar el bolero, han alcanzado el merecido título de los reyes del bolero moderno. Ya sabrás, de Rafael Carabeo, grabada el 18 de junio de 1956, Irresistible, de Pedro Flores, y La huella del anillo, de Mariano Rivera Conde, Luis de Llano y Rubén Fuentes, estas dos también grabadas en 1956, son las canciones que van a escuchar con Los Tres Haces. Distancia, mi amor siempre va atrás de ti, porque así quiso Dios. De tus besos la dulce fragancia quisiera olvidar, aunque quiera dejar de quererte, tú vives en mí. Con mi amor no ha podido el olvido, porque es un amor de verdad. Dame tú la razón. Si la vida tus ojos abrió y ahora vives en la realidad, ya sabrás que no es fácil hallar en la vida un amor. Podido el olvido, porque es un amor de verdad. Dame tú la razón. Si la vida tus ojos abrió y ahora vives en la realidad, ya sabrás que no es fácil hallar en la vida un amor. Música.

el anillo de casados, que en mis dedos solitarios aún se ve lo que me hace recordar que fuiste mía y yo tuyo ante Dios y ante la ley. He tratado de olvidar, no sabes cómo, tú no sabes la de cosas que probé. Cuántas noches entre copas y mujeres, casi, casi, vida mía, te olvidé. Casi, casi, vida mía, te olvidé. Para el año de 1956, los Tres Haces ya tenían una gran popularidad. Las participaciones de Marco Antonio Muñiz, con su hermoso timbre como solista en las canciones, le daban un toque distinto al trío que lo diferenciaba de los demás. Escuchen Llegaste Tarde, de Güelo Rivas, con los Tres Haces. Llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste, a mis palabras tiernas confundiste y por primera vez quisiste amar. Pero era tarde y en la locura del placer humano no comprendiste que un querer lejano iba a arrancarme de tu amor tenaz. En vano quise hacerte ver las penas de la vida, porque sabía que nuestro amor era un amor fugaz. Llegaste tarde, pero quisiste conocer mi vida, y ahora te dejo con mi amor la herida que de tu alma no podrás borrar. En vano quise hacerte ver las penas de la vida, porque sabía que nuestro amor era un amor fugaz. Llegaste tarde, pero quisiste conocer mi vida, y ahora te dejo con mi amor la herida que de tu alma no podrás borrar. Hagamos una pausa en el género del bolero. Hasta este momento hemos estado compartiendo en su mayoría temas muy románticos, clásicos de la música popular que pasaron por la voz solista de Marco Antonio Muñiz. De acuerdo con Marco, el director artístico de la RCA Víctor, Mariano Rivera Conde, les hacía hincapié a los Tres Haces en que lo suyo era la canción romántica, pero después de un viaje a Cuba, Emilio Azcárraga Milmo, hijo del empresario Emilio Azcárraga Vidaurreta, les sugiere grabar cha-cha-cha. Es así como grabaron un par de canciones que no tuvieron gran éxito, ya que les hacía falta lo que le daba sabor a este ritmo musical, un conjunto. Es así como graban algunos de los mejores temas del género con el conjunto del cubano Humberto Cané, quien ya llevaba algunos años radicando en México. Hijo de Valentín Cané, fundador de la Sonora Matancera. Les tenemos tres sabrosos números con los Tres Haces cantando al unísono, es decir, sin la distinción de voces que hacían en los boleros. Los solos son por Juan Neri y Marco Antonio Muñiz. El cha-cha-cha danzón Isabelita de Antonio Sánchez

yo sabía que un día tú me dirías que yo era el hombre que tú querías, no sé por qué. Yo sabía que un día tú me querrías. Yo sabía que un día tú me querrías. Baila mi cha-cha-cha, baila mi cha-cha-cha, baila mi cha-cha-cha. Que yo me siento, yo no camino más. Que yo me siento, yo no camino más. Que yo me siento, yo no camino más. Que yo me siento, yo no camino más. La la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la. Panadero, ay se quema el pan. Panadero, ay se quema el pan. Panadero, ay, se quema el pan. Panadero, ay, se quema el pan. Que yo me siento, yo no camino más. Qué lindo es ver un sinsomple cantando en una varía. Qué lindo es ver un sinsomple cantando en una varía. Y ver lo claro del día alumbrando el horizonte. Y ver lo claro del día alumbrando el horizonte. Yo no camino más, yo no camino más. Yo no camino más, yo no camino más. Al pie de los altos cuines, escarba la codorniz. Al pie de los altos cuines, escarba la codorniz. Y en las ramas del maíz, que trinan lindos tomeguines. Y en las ramas del maíz, trinan lindos tomeguines. Baila mi cha-cha-cha, baila mi cha-cha-cha. La la la la la, la la la la la. Este formidable trío también acompañó a otros artistas tanto en el cine como en los discos y giras al extranjero. Cuenta el propio Marco Antonio Muñiz en su página de Facebook que cuando comenzaban a proyectarse a nivel internacional, en México comienza en el Teatro Iris un invidente que hacía cantar al órgano. Su nombre fue Ernesto Gil Olvera y el promotor peruano Rodolfo Bazán lo convence de representarle. Con los Tres Haces y Gil Olvera firma contratos en Centro y Sudamérica, incluyendo La Habana, Cuba. Recorrieron el continente americano en dos ocasiones. Ernesto Gil Olvera grabó algunos discos y en una gira por La Habana lo acompañaron los Tres Haces. Disfruten de dos temas grabados en La Isla, el 16 de julio de 1957, la canción Granada de Agustín Lara y el joropo Alma Llanera de Pedro Elías Gutiérrez con Ernesto Gil Olvera, acompañado por Los Tres Haces, Juan Neri, Héctor González y Marco Antonio Muñiz. Oh,